Limpiaré mi Facebook a quien corresponda. Desde que Dios me permitió abrir esta cuenta en Facebook para denunciar la mercadería y apostasía dentro de la Iglesia de Cristo, he recibido cientos de solicitudes de amistad, de las cuales en su gran mayoría he aprobado y el resto no, ya que antes de aceptarlas examino el perfil del solicitante hasta donde se permite. Si veo que no contribuye a la sana doctrina, simplemente rechazo la solicitud. No estoy diciendo que no podamos usar nuestro Facebook para asuntos personales, pero hay quienes utilizan este medio solamente para enviarse recados, hacer bromas, anunciar lo que comieron, que se compraron ropa nueva, con qué ánimo se levantaron, etc. Al fin y al cabo, cada quien usa su Facebook en lo que quiera, dirá alguno con justa razón. Pero el mío quiero usarlo para otros propósitos muy diferentes. Por esa razón tengo mucho cuidado al aprobar una solicitud de amistad. Sin embargo, últimamente he visto en los muros de algunos de mis amigos y amigas propaganda de músicos y ministros pseudo-cristianos, entre ellos falsos apóstoles, que conforme a las escrituras ya no hay, y profetas o profetisas. Como ya escribí, cada quien es libre de publicar o tener como amigo o amiga a quien guste. Pero debido a que cuando aceptamos la amistad de alguien, no solamente recibimos a la persona interesada en formar parte de nuestra comunidad de Facebook, sino a todas las amistades de esta también. Por lo tanto, he llegado a la conclusión de eliminar de mi Facebook a toda amistad que simpatice con apóstoles modernos, sin acepción, falsos profetas, falsos pastores, evangelistas pentecostales de fuego extraño, ministros ecuménicos romanos, falsos judíos mesiánicos, cantantes y músicos apóstatas y católicos carismáticos, y con todo lo que huela a falsos ministerios. Aclaración. Por supuesto que no vamos a estar de acuerdo en todo, pero creo que como amantes y defensores de la sana doctrina, no ignoramos las maquinaciones y aberraciones de los falsos ministros. Sé que será muy difícil controlar todo lo anterior, pero en cuanto lo detecte, lo eliminaré y lo bloquearé sin previo aviso y sin hacer acepción. Desde ya siento mucho borrar de entre mis amistades a docenas de amigos y amigas que actualmente forman parte de mi comunidad en Facebook. También les recuerdo que no acepto solicitudes de amistad en cuya foto de perfil aparezca otra persona que no coincida con el dueño de la cuenta, sobre todo si se trata de menores de edad. Dicha acción viola las reglas de Facebook. Seguramente seré criticado de varias formas, pero mi compromiso es alertar a las ovejas de mi Señor Jesús y defender su sana doctrina. Dios les continúe bendiciendo. Su servidor, Rafael Hernández.